A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan muy buenas tardes, estimados auditores. El bandoneonista ruso Iván Talanin, junto a su cuarteto, nuevamente hacen noticias en el disco. Ya lo hemos presentado en programas anteriores de sus triunfos en su patria, Rusia, y en el resto de Europa. Ahora se trata del más reciente disco del 2016, titulado En Vivo, el cual está tomado de la reciente visita de este cuarteto al Festival Mundial de Tango efectuado el año pasado en Buenos Aires, Argentina. Allí se dieron cita a los más consagrados músicos y cantantes. Al cuarteto de Iván Talanin le correspondió actuar el día 28 de agosto en el Espacio Cultural Julián Centella, en el barrio de Boedo. Ellos vinieron a mostrar a los argentinos todo lo que han asimilado en el tango argentino, partiendo de Astor Piazzolla y luego buscando en los músicos de tango de décadas anteriores, como lo encuentro de este músico clásico de su país. Naturalmente se encontraron con este tema que pertenece a un músico europeo. En un arreglo quisiera Osmar Maderna, de Rimsky-Korsakov, El vuelo del moscardón. Hemos dicho de este cuarteto ruso que son músicos clásicos egresados del Conservatorio de Música de Moscú. Ellos optaron por el tango, prometedores músicos, orgullo de sus maestros, lo que mostraron cólera ante la apuesta de estos jóvenes dedicarse a este ritmo del tango. Ahora un tango del bandoneonista que motivara a estos músicos a tomar el camino del tango, de Astor Piazzolla, Liber Tango. Admiradores también de Osvaldo Pugliese, no podía faltar este tango creación del maestro, que es un desafío para casi todos los bandoneonistas. Recuerdo. Thank you. Como hemos podido notar, estos músicos se han venido basando en los arreglos que han hecho las propias orquestas de Buenos Aires, adaptando los arreglos para cuarteto. Aquí hay otro tango del pasado, que corresponde a la creación del violinista argentino Edgardo Donato, que en el arreglo original abre con un solo de bandoneón, ahora con Iván Talanín y su cuarteto ruso, el Huracán. El siguiente es un tango del bandoneonista argentino Alberto Garralda en los instrumentos de cuarteto de Iván Talanín, Sin Vuelta de Hoja. Thank you. Recordamos los nombres de los integrantes de este cuarteto ruso: Iván Talanin en bandoneón y arreglos, Anton Senken en violín, Alexander Shevchenko piano, Nikita Kosher en contrabajo. Despedimos a estos músicos con este CD en vivo de su repertorio en el Festival Mundial de Tango de Buenos Aires el año pasado. En el final, otro tango del pianista Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas. Le agradecemos muy sinceramente su sintonía a este programa, recordándoles que si usted no pudo oír este programa, puede encontrarlo en internet en archivos Neotango Blogspot, como asimismo recordar o escuchar programas anteriores. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María.